Y vamos a seguir abordando el tema de la pandemia, esta situación del COVID, en el que nos vamos a meter con la situación de la dirigencia política para afrontar esta realidad que vivimos cotidianamente. Es por ello que estamos en comunicación telefónica con el senador provincial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Estamos hablando de Lautaro Jiménez, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lautaro? Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muchas gracias Lautaro por esta comunicación. Y queremos preguntarte, bueno, sobre esta propuesta que tiene que ver con la reducción de las dietas y también el sistema y la situación económica en la que se está viviendo en relación a la pandemia, ¿no? Sí, creo que estamos en un momento muy crítico y lamentable porque la información que se estaba manejando, los discursos, lo que se presentaba como un fortalecimiento del sistema sanitario, realmente no ha sido tal, y ante un crecimiento rápido de los contagios y las personas que han necesitado hospitalización, hoy nos encontramos con un sistema, en particular todo lo que es el sistema de unidades de terapia intensiva y lo que se denomina en la provincia camas críticas, que está prácticamente colmado, ¿no? Que está al borde de un colapso y de falta de capacidad de ser atendida mucha gente que va a necesitar, lamentablemente, por el avance de la pandemia, de esta atención sanitaria. Y no estamos en marzo, en abril, al comienzo de la pandemia, donde esto ya era crítico, sino que han pasado 5 meses, ¿no? De esta emergencia sanitaria. Y lamentablemente la ministra de Salud, el gobernador Rodolfo Suárez, habían expuesto que ellos estaban invirtiendo seriamente para fortalecer el sistema de salud, y esto ha tenido realmente ritmos y volúmenes muy bajos, ¿no? Vemos que las camas han aumentado de entre 80 y 100 apenas, ¿no? En a lo largo de 5 meses. Estamos hablando de que al comienzo de la pandemia habían 250 unidades de terapia intensiva y hoy, según los comunicados que se tomen del Ministerio de Salud, oscilan entre 330 y 350, mucho menos de lo que se requiere y mucho menos de lo que se ha aumentado en otras provincias del país, ¿no? Sin ir más lejos, en el AMBA han aumentado alrededor de un 100% en este periodo la capacidad de camas de terapia intensiva, y aquí estamos hablando de entre un 30 y un 35% de aumento en cuanto a esta capacidad sanitaria. Lautaro, antes de que la situación llegara a ser la que estamos viviendo, se venía alertando desde de distintos sectores de la oposición. Ustedes lo alertaron varias veces de la situación que se vivía, y también esta propuesta de poder generar otras cuestiones, ¿no? O poder comunicarse con el gobierno provincial. En esta situación, que es mucho más extrema, ¿cambió la disposición del gobierno provincial o de los distintos legisladores también para pensar quizás ya sea desde un comité de emergencia o en distintas situaciones donde haya una propuesta de trabajar más colectivamente? Bueno, en unos minutos más voy a tener reunión de labor parlamentaria con los presidentes de todos los bloques y nosotros vamos a hacer nuestra propuesta y nuestro pedido de que se convoque a la ministra de Salud a la legislatura, ya que la última vez que concurrió fue el 15 de mayo. Y justamente en esa reunión que tuvimos con la ministra el 15 de mayo, yo no porque fuera en ese momento la pregunta quizás más importante, porque había muchas discusiones abiertas, el problema de los testeos, el problema de la capacidad sanitaria en general, la formación del personal, pero en ese momento me preocupaba ya la cantidad de camas de terapia intensiva que la ministra exponía, ¿no? Los 250, y fue específicamente lo que le preguntamos y planteamos que era necesario fortalecer, ¿no? Estamos hablando del 15 de mayo. En ese momento, bueno, la respuesta fue muy evasiva y diciendo que con ese número estábamos por encima de lo que sugería la Organización Mundial de la Salud, que el sistema estaba fortalecido y que de hecho se estaban usando muy pocas camas, subestimando, si se quiere, la posibilidad de estos avances rápidos, ¿no?, que tiene lamentablemente esta pandemia, esta enfermedad tan dañina. Entonces nosotros vamos a hacer este planteo en unos minutos más en la reunión de labor parlamentaria y esperamos que efectivamente la actitud y cambie drásticamente y llevamos además la propuesta de ya creo que es el quinto proyecto de ley que vamos a presentar al respecto, trabajado con distintos sectores y trabajadores de la salud y en este caso haciendo un balance de lo que han sido estos meses vemos que lo que se ha invertido que son 570 millones de pesos, realmente están muy por debajo de lo que se necesita para afrontar la pandemia. Entonces, lo que se ha presentado a lo mejor con bombos y platillos como un gesto de grandeza de parte de los legisladores y funcionarios políticos haciendo una donación del 20% de sus sueldos, nosotros planteamos que en esta situación crítica se tiene que volver a algo parecido a lo que fue el decreto original de marzo, ¿no? Donde se había puesto un tope, todos los cargos jerárquicos que entran designados políticamente y que tienen sueldos que oscilan entre los 150.000 y los 300.000 pesos, se les puso un tope y se cobró solamente 50.000. Bueno, nosotros vemos que hoy la situación es mucho más crítica, por lo tanto hay que fijar un tope en los 39.000 800 pesos aproximadamente, que es en lo que ha fijado la Dirección de Estadística de la provincia de Mendoza en lo que está la canasta básica total para el mes de julio, y todo el resto de las dietas políticas y de los sueldos de los funcionarios que pase a ese fondo, ¿no? Uh-huh. Porque han sido, hasta ahora lo que ha recaudado ese fondo son aproximadamente 144 millones de pesos, ¿no? Y estamos hablando de que, por ejemplo, en el sueldo de un senador, eso se armó con una recaudación de un sueldo bruto que son aproximadamente 250 mil pesos y lo que se descontaba como aporte eran 38 mil pesos, ¿no? Claro. Y le quedaba de bolsillo a cada legislador, sacando todos los otros aportes y cargas sociales, unos 150 mil pesos de bolsillo. 155 mil fue el de julio. Bueno, con este esquema que nosotros proponemos, eso se invertiría. Permitiría que un legislador cobre de bolsillo 39 mil pesos aproximadamente y que alrededor de 155 mil vayan a ese fondo de recaudación extraordinario que tanto necesita en este momento crítico el sistema de salud, ¿no? Claro, si pensamos en lo que hay actualmente, la desigualdad con la mayoría de quienes habitan la provincia es enorme y ni que pensar con quienes trabajan en la salud, ni además con quienes están en situaciones de precariedad laboral o de indigencia, ¿no? Así es, así es. La situación, por un lado, expone una desigualdad muy grande y por el otro lado, una situación crítica, donde uh-huh. hoy por hoy, ya no más allá de las posturas ideológicas que tenga cada uno, hay una realidad que no se puede soslayar, ¿no? Y si el gobernador vio y coincidía con este diagnóstico en marzo, donde estaba llegando la pandemia, uh-huh. no entiendo cómo podría no verla en este momento, donde realmente todos los informes que se emiten desde los hospitales son realmente críticos y está clarísimo que se necesita responder mucho más a la altura de las circunstancias, por lo cual nosotros esperamos que se apruebe esto, que se apruebe también una modificación de la ley impositiva, porque la verdad que vamos a necesitar más recursos, entonces también estamos proponiendo que se implemente un aumento del 100% en las alícuotas que se le cobran a los bancos en ingresos brutos, que hoy por hoy tributan apenas el 6%, nosotros estamos proponiendo que se elevan al 12%, y de estas formas el sistema sanitario podría obtener otros 1.600 millones de pesos más, ¿no? Con estos refuerzos no se va a hacer magia, lamentablemente nosotros estamos haciendo estas propuestas, parte de estas propuestas ya las habíamos hecho antes, y bueno, es nuestra responsabilidad como legisladores, como representantes de miles de mendocinos, llevar propuestas por la positiva, pero la verdad es que no, esto tampoco van a ser respuestas mágicas, lamentablemente uh-huh. este tiempo que se perdió, estos 5 meses que se han perdido y años de financiamiento del sistema sanitario van a tener sus consecuencias, ¿no? Porque la verdad que formar terapistas, formar médicos que tengan estas responsabilidades es una tarea que lleva mucho tiempo y además tampoco lo pueden hacer en una situación de normalidad porque muchos de estos médicos se enferman. Entonces ya la situación es muy crítica, va a ser muy crítica, pero el problema que vemos es que si no se toman realmente medidas a la altura de las circunstancias, se dejan de lado esos privilegios, se dejan de lado que haya sectores que sigan ganando millones, como es el caso de los bancos, que entre enero y junio han tenido ganancias extraordinarias, ¿no es cierto? Mientras el resto de la población ha caído bajo la línea de pobreza, bueno, realmente no, la situación va a ser mucho peor y se va a cobrar la vida de muchos más mendocinos y mendocinas, ¿no? Lautaro, nos vamos a quedar entonces alertas a ver qué respuesta hay en relación a la propuesta que van a llevar desde el FIT. Te agradecemos como siempre, un abrazo grande y seguimos en contacto. Un abrazo y muchas gracias por el espacio. No, por favor. A vos. Lo escuchábamos al senador provincial del Frente de Izquierda de los Trabajadores del FIT, Lautaro Jiménez.